Este tema del Copa Cepillo dice: si la plantita se muere, porque ya. Si como ya se muere, nuestro amor está reanimado. Si siempre me recagaste, vos sos cuanto me da. ¿Cómo quieres entonces que yo te quiera? Tomaste todo el vino y ahora te vas con tu marido. No te llames. Al final.